ACI 6, clase 8. But we have some unfinished business from 7. Pero tenemos algunas cosas sin terminar de la clase 7. Yes. We promised to start with a question at the beginning of this class. Prometimos comenzar con una pregunta al comienzo de la clase. Rosario's question. La pregunta de Rosario. What is that first question? Okay. La página 58. Sí. El párrafo es cierto. Over here. I'm not sure if you can. She said this part was very difficult for me to understand. I can't read it, I can't translate it perfectly, but I know generally what it says is that, what is it, can we find out more specifically what the más específicamente que lo issue? No logro saber si lo que entiendo de lo que leo es realmente lo que es y me gustaría poder hablar de este tema. She's not sure she understands, that what she thinks she understands is right. Oh, okay. Well, y como se lo voy a preguntar a Maite en el Club Med, creo que lo volvemos a ver. So she's going to ask me later on when we study, so she's rather ask you. Well, maybe Rosario can share with us what she thinks it means. She doesn't mind. And we can all have a think about it. Lo que ella piensa que significa y todos lo pensamos juntos. Lo leo, sí, pero que primero lo leo. Es cierto que cuando la predicción final fue hecha, el Buda predicho todavía no existía, y es cierto que cuando llegó a ser un Buda, la persona que recibió la predicción ya no existía. Aunque en un sentido nominal existe un único continuo, una única persona existe hasta el de la iluminación. Desde el momento de la predicción hasta la iluminación. Uno que va a lo largo del yo del pasado y del futuro, donde no vivimos los diferentes yo. Hay una clase general del yo que va desde el pasado hasta el futuro, donde no vivimos los distintos yo. Y dice, tú llegarás a ser tal o cual Buda. A buscar la parte en inglés para poder leerlo. Viste que dice que hay una clase general de yo, uno que va a lo largo del yo del pasado y del futuro, donde no dividimos los diferentes yo de algunos puntos específicos del pasado y del futuro. Sí. Specifically, this part that says there's a general class of, I'm not sure how it's translated. Self. For its name, but self. One that goes through the selves of the past and the future. Where we don't divide different selves. Okay, let me see if I can find it. Pero no existe. En forma relativa. Claro. Siempre es. No existe de la manera que nosotros creemos que sí. ¿Es este el comentario? ¿Es este el comentario? ¿Es parte de la realidad? ¿Es sutra? ¿Es just en realidad? ¿Es algo que es un continuo? Yes, porque el sutra es en la darker. Ah, es una de las sutra. ¿Cómo se dice en la mitad? Bold. Bold. ¿Y la página en castellano? 58. La pregunta es sobre el texto en la página 58 de la lectura. Okay. This issue comes up a lot in when they're debating karma and its consequences. Este tema aparece mucho cuando están debatiendo karma y sus consecuencias. For example, we're changing moment to moment, like we're a different person from moment to moment. Por ejemplo, estamos cambiando momento a momento, somos una persona diferente momento a momento. So this debate arose because people would say, well, the person who commits the karma is a different person to the one who experiences the consequence in the future. Therefore, how can you say that the same person gets a result of their karma? Entonces el debate surgió porque empezaron a decir que la persona que hizo un karma es diferente a la persona que después tuvo esa experiencia del karma. Entonces, ¿cómo puedes decir que es la misma persona que hace y que luego experimenta el karma? So Master Shantideva solves that problem by saying that it is true, we admit, you know, that we're a different person from moment to moment. El maestro Shantideva responde esta pregunta diciendo que sí, es verdad, somos una persona diferente momento a momento. But it's no problem to posit a Rosario or a Federico that exists over the period of the lifetime. There's no problem. To talk about a Federico or a Rosario, the person, over the length of the lifetime. Dice que no hay problema de hablar de una persona como Rosario o Federico que existe sobre en una vida. That applies to the what they call a continuum of the many, many different moments of that person. Que se aplica a lo que se llama el continuo de los muchos diferentes momentos de una persona. And we do that with ourselves, that we still call ourselves the same name, even though we're very different physically and mentally throughout our life. Y eso lo hacemos con nosotros mismos, que nos llamamos con el mismo nombre, a pesar de que somos personas diferentes que cambiamos mucho en una misma vida. Yeah, like I'm still Alistair. Even though I don't know how old I was when I got my name, say I was 1 week old or something, you know, completely different body and mind, but you can still say that's Alistair. Yo todavía soy Alistair, a pesar de que soy muy diferente al momento en que recibí mi nombre, que quizás tenía una semana y mi cuerpo es completamente diferente, pero me sigo llamando Alistair. So in that passage there, they're saying a similar thing that is valid. It's okay, you can talk about a me, a Rosario, over the course of the lifetime. Y en ese pasaje ahí están hablando de lo mismo, que está bien que puedes hablar de un yo en el pasaje de una misma vida. Yeah. I mean, if you want to go then into more detail, you can see there's many different Rosarios, but you can also label the whole lifetime of those different, multiple different moments, Rosario. Si vas en más detalle, hay distintas Rosarios, pero podés etiquetar toda esa vida como un continuo de Rosario. And that's how Master Shantideva gets out of the problem of saying is a different person who experiences the result than who committed the deed. Y así es como sale del problema el maestro Shantideva contestando de esto de que es una persona diferente la que hace y la que experimenta una acción. So I hope that addressed the question. Espero que haya contestado la pregunta. Okay. Was it the other Cecilia who was sitting here on Tuesday who had a stunner of a question about if... La otra Cecilia que estaba la otra noche tenía una pregunta buenísima. Because we were talking about how it is that it is ignorance that detonates karma. Que estábamos hablando de cómo es la ignorancia que detona el karma. And therefore an Arya, someone who has seen emptiness directly and has overcome at least the belief that things are self-existent. Y un Arya es una persona que ha visto la realidad directamente y por lo menos se ha sobrepuesto a la creencia de que las cosas existen de su propio lado. How could they have any mental afflictions arise, and how? And I think too, the question extended to how could they have negative things happen? I think, if I recall. Yeah. ¿Cómo podrían tener aflicciones mentales? Y la pregunta era cómo podrían tener cosas negativas que les pasen a ellos. Yeah. And we And we did say it in class 6 how an Arya, their future lives are very, they're going to be very comfortable. No major problems until they, all the way up to reaching their enlightenment. Y si dijimos en la clase 6 como un Arya en sus vidas futuras no va a tener grandes problemas y va a estar muy cómodo. In the story of the Buddha in this past life as a bodhisattva monk being tortured to death by the king of Kalinga, I don't recall there's a reference to him being on any particular bodhisattva bhumi, bodhisattva level. I don't know, it doesn't say whether he was realized, I don't think. It's 8th level bodhisattva when you get the prediction from the Buddha called. Ah, yes. No, it says bodhisattva monk. Can I translate that? Yes, sure. Que no se acuerda de que en el cuento que contó el otro día de el bodhisattva que era el Buda que fue torturado por el rey Kalinga si tenía un nivel particular de bodhisattva. If by chance we did say he was an 8th level bodhisattva, that was a mistake. I can't remember what I said. Yo dije, si él dijo que era un bodhisattva del octavo nivel, es un error, no recuerdo lo que dije. We were talking about 8th level bodhisattvas, but that was immediately before on a slightly different topic. Estábamos hablando de los bodhisattvas del octavo nivel, pero eso fue justo antes, era el tema que estábamos hablando justo antes. Yeah. So anyway, I went looking, did a little research. There's a text called Uttara Tantra. Uttara Tantra. Estuve haciendo un poco de investigación, hay un texto que se llama Uttara Tantra. And that has a very, almost controversial verse in it. Y tiene un verso muy controversial. That says that Arya bodhisattvas don't experience, no longer experience birth, sickness, aging and death under the power of karma and mental afflictions. Que dice que los Arya bodhisattvas no experimentan el nacimiento, las enfermedades, la vejez y la muerte bajo la influencia de aflicciones mentales. And I just reviewed briefly some of the debates and arguments about the meaning of that verse. Y estuve reviendo algunos de los argumentos y debates acerca del significado de este verso. Recalled that they made a subtle but important distinction between taking rebirth under the power of karma and mental afflictions. Y recuerdo que hicieron una sutil distinción entre tomar renacimiento bajo el poder del karma y las aflicciones mentales. And taking rebirth for another 7 lifetimes or however long it takes, because if they still have these subtle seeds for ignorance. Y tomar renacimiento por 7 vidas o el tiempo que les lleve, porque tienen las semillas sutiles de la ignorancia. So I still don't really understand it myself fully, but there appears to be some position that when you see emptiness directly, certainly if you're also a bodhisattva. No lo termino de comprender yo completamente, pero aparentemente hay una posición que dice que cuando ves la vacuidad directamente y seguramente si sos un bodhisattva, you're not strictly speaking, you're not being driven in the cycle of suffering by karma and mental afflictions. No estás siendo como empujado en el ciclo del sufrimiento por el karma y las aflicciones mentales. But you are still working through a few things for a few more lifetimes because of these seeds for ignorance. Pero si estás trabajando sobre algunas cosas durante estas vidas debido a estas semillas de ignorancia. And it's those seeds, the subtle seeds of ignorance, which are the last things that are removed, and that allows the bodhisattva to become an omniscient being, a Buddha. Y esas esas semillas sutiles son las últimas cosas que son removidas. Y cuando se terminan de remover esas semillas de ignorancia, logran el estado de un ser omnisciente, de un Buda. The the presentation here, the teaching given in conjunction with this ACI course, gives only a few mental afflictions that are permanently removed at the path of seeing, if you remember, right? En la presentación que aparece en este curso solo aparecen algunas aflicciones mentales que son removidas. So just to review, what is removed permanently at the path of seeing, according to this presentation. Solo para repasar lo que sí es removido en el sendero del ver en esta presentación. I mentioned one about 5 minutes ago. Mencioné una hace 5 minutos. Yeah, that wasn't the one, but that's true. Yeah. Meaning what, more specifically, Federico? Meaning that you remove the ignorance that things come from their own side. Oh, now you changed. Now you're doing the other one. You're doing this. Okay. Federico dijo la duda y él dijo que sí, que estaba bien, que lo expliques. So what's la otra. Sorry. So what's that one called? It's ignorance. Yeah, but well, more specifically, because it's yes, self-existence. Yeah, they call it the intellectual belief in self-existence. Le llaman la creencia intelectual en la autoexistencia. Can no longer believe that things are self-existent. As opposed to what, then? No podés creer que las cosas existen de su propio lado, en oposición a qué? As you create your reality, your world. No, I mean as opposed to a more subtle, a different kind of ignorance. Un tipo de ignorancia diferente. The realization. Opposed to the realization of emptiness. No. If that is the intellectual. Yeah, that's so you no longer believe things to be self-existent, but you still see them. Yes, top of the class. No crees que las cosas existen de su propio lado, pero todavía las ves como que existen. Because of those seeds for ignorance. Debido a esas semillas que tenés para la ignorancia. You still are forced to see things as self-existent. Estás forzado a ver las cosas como existentes de su propio lado. When you come out of the meditation, you go back to seeing things as self-existent. Cuando salís de la meditación, volvés a ver las cosas como que vienen de su propio lado. But you know that you're seeing things wrong. You know that it's a wrong perception. Pero sabes que estás viendo las cosas de forma equivocada. Sabes que es una percepción incorrecta. So that's why Geshe Michael describes it as almost like a slightly schizophrenic state of being for a while, because you know you're seeing things wrong. Por eso Geshe Michael lo describe como un estado esquizofrénico durante un tiempo, porque sabes que estás viendo las cosas de forma equivocada. But at least you know, right? Which is better than not knowing. Por lo menos lo sabes que es mejor que no saberlo. Yeah, and then you over... And then Federico also mentioned that you overcome permanently the mental affliction of doubt. Federico mencionó que también te sobrepones a la aflicción mental de la duda en forma permanente. Yeah, so that's doubt about the path. Mm-hmm. Meaning that you're not going to suffer a crisis of faith anymore and quit the practice or have doubts about the path, the validity of the path. Y se refiere a dudas sobre el camino espiritual, que no vas a tener más dudas sobre el camino, sobre tu fe y la validez de este camino. But just so you know, you can study it one day in Lama Christie's book, Jimba Courses. There is another school of thought that posits that there are more mental afflictions that are overcome at the path of seeing. Y para que sepan, lo pueden estudiar si quieren en el libro de Lama, en los cursos de Lama Christie, que hay otra escuela de pensamientos, Bogchimba, yeah. Que dice que hay otras aflicciones mentales que también desaparecen en este momento. Yeah. And you know, from my own experience, having spent many years quite close to high lamas like Geshe Michael. Y de mi propia experiencia, habiendo pasado mucho tiempo con lamas muy elevados como Geshe Michael. I mean, I never saw him. I've never seen him have a mental affliction in 11 and a half years. Nunca lo vi tener una aflicción mental en 11 años y medio. He said he had one once. Él dijo que tenía una, que tuvo una vez. And I was there at the time. It was San Francisco in 2004. Y yo estaba ahí en ese momento, era San Francisco en el año 2004. Yeah, we were on this tour and we ran out of books for our traveling bookstore. Y estábamos en un tour y se nos acabaron los libros para esta librería rodante que teníamos. And he said later that irritated him, but I mean, there was no evidence of it at the time, really. Y después dijo, más tarde dijo que eso lo irritó, pero no hubo ninguna evidencia de eso en ese momento. Yeah. So, I think, you know, you don't always know like who's realized and who isn't, and generally someone who's achieved any great spiritual realization doesn't just come out and tell you. En general no te das cuenta quién está realizado y quién no, y las personas que tienen grandes realizaciones espirituales por lo general no vienen y te lo dicen. I think the best measure that we have, and perhaps the most important one, is simply observing their behavior and, you know, do they have mental afflictions? La mejor forma de medirlo es observar su comportamiento y ver si tienen aflicciones mentales. You know, if you get to know someone, you've had plenty of opportunity to observe their behavior, and they don't seem to have mental afflictions, then, you know, that's a pretty high level. Si conoces a alguien y pareciera que no tienen aflicciones mentales, bueno, están en un nivel bastante alto. So I don't know how helpful that little bit about that verse from Uttara Tantra. I don't know how helpful that was. No sé cuánto ayuda fue esa parte del verso de Uttara Tantra. But the point is that normal living beings like me, we are said to be cycling through samsara, the cycle of pain, under the power, under the force of karma and mental afflictions. Pero el punto es que las personas normales como yo estamos viviendo en este círculo de samsara, de sufrimiento, bajo la fuerza del karma y las aflicciones mentales. And Arya bodhisattvas who've seen emptiness directly, they may have a few more rebirths, but that's not said to be being driven by karma and mental afflictions. Y los Arya bodhisattvas tienen algunos renacimientos más, pero se dice que no es bajo la fuerza del karma y las aflicciones mentales. Yeah. So, let's go to class 8. So far we've addressed mas o menos the first four paths, the path of accumulation. Hasta ahora hemos tocado por lo menos los primeros cuatro senderos, el sendero de la acumulación. Which was which what they call in English, I don't know his Spanish word, renunciation. Mm-hmm. Que es lo que se llama renuncia. Then we also talked briefly about the second path, the path of preparation, which is about studying emptiness and reaching more and more subtle intellectual understandings of emptiness. Y hablamos del sendero de la preparación, que se trata de estudiar la vacuidad y llegar a realizaciones cada vez más sutiles intelectualmente de nuestra comprensión de la vacuidad. And then we talked about the path of seeing, realizing emptiness directly. Después hablamos del sendero del ver, de ver la vacuidad directamente. And the aftermath, which are the realizations that they call the four Arya truths. Y lo que viene después de ver la vacuidad directamente, que es lo que llaman las realizaciones que tenemos después, que son las cuatro verdades arias. And then on Tuesday we entered the path of habituation, the fourth path. Y el martes entramos al sendero de la habituación, el cuarto sendero. And then, so where were we by Tuesday night? Y entonces, ¿dónde estábamos el martes a la noche? What had we reached? What state had we reached? ¿Qué estado habíamos llegado? Yes, which is the equivalent on the Mahayana of becoming an arhat, yeah, reaching nirvana. Kolo dijo el octavo nivel del bodhisattva, que es el equivalente en Mahayana a ser un arhat. Yeah. So we're doing pretty well. It's been a pretty good 10 days, I have a lot. Unos 10 días muy buenos. And so tonight we'll talk a little bit about the fifth path, the path of no more learning. Así que esta noche vamos a hablar un poquito del quinto sendero, el sendero de no más aprendizaje. Or the path of no more having to do your book. O el sendero de no tener que hacer más tu libro, tu book. But you might still do it to be an example to other people. Pero quizás lo seguís haciendo para ser un ejemplo para otras personas. Just don't leave it behind on. What airline did Geshe leave it? What was it? Solamente no te lo olvides. ¿En qué aerolínea fue que me lo olvidé? No, no, no. That Eastern European. In Kiev. Yeah. Se lo olvidé. Who forgot their book? Geshe Michael left behind on Uzbekistan Airlines or something. I don't know. Some weird. Listen, no, an Eastern European airline. Geshe Michael una vez olvidó su libro en un avión de una aerolínea de Europa del Este medio desconocida. Yeah, so don't leave your book lying around. No dejes a tu libro tirado por ahí. He writes his in code anyway, so you can never read it. Él escribe el suyo en código, así que nadie lo puede leer. I think some students once tried to get it. Creo que algunos estudiantes un día trataron de codificarlo. Yeah. They were obviously struggling with their faith. Obviamente estaban luchando con su fe. So we'll just read briefly a section from the sutra and see if we can match it up with the Spanish. I forget. And it says, suppose, yeah, working to bring about my paradise. Suppose, supposedly, a bodhisattva said, working to create paradise. Yes, and then the next bit is, jump ahead to where it says, why is it so? Okay, yeah. All right. So in English, primero. In English first, in English primero. Perfect, perfect translation. Then the conqueror spoke once more. Entonces el conquistador dijo una vez más. Suppose, O Subhuti, that some bodhisattva were to say, I am working to bring about my paradise. This would not be spoken true. Supón, O Subhuti, que algún bodhisattva dijera, trabajo para crear paraísos. No estaría diciendo la verdad. Why is it so? Because the ones thus gone have stated that these paradises, what we call, quote, paradises, these lands that we work to create, do not even exist. And this is precisely why we can even call them, quote, paradises. ¿Por qué es así? Porque los que así se han ido han afirmado que esos paraísos, esas tierras que se ponen allí, ni siquiera pueden existir. Y es por esto por lo que podemos llamarlos paraísos. So, I think you all starting to get the flavor of what the Buddha is saying. Creo que ya todos están empezando a sentir el sabor de lo que quiere decir el Buda. Yeah, and hopefully starting to see that he's not speaking in total contradiction when he says that these things don't exist, and that's why we can call them paradises or whatever. Y espero que entiendan que no se está contradiciendo cuando dice que estas cosas no existen y por eso las podemos llamar paraíso. What verb do you have in translated for these lands that we work to create? Yeah, it's not translated correctly. It says these lands that are put there. Oh. Okay. Hay un error en la traducción. Donde dice esas tierras que se ponen allí, debería decir estas tierras que nosotros trabajamos para crear. Yeah. Okay, so it doesn't look that the Spanish translation captures an important word, which I wanted to emphasize. Yeah. Dice que la traducción al castellano omite una palabra muy importante que él quería enfatizar. Es en página 64, arriba de todo. Debería decir que no sé. Esas tierras que trabajamos para crear. Debería decir esas tierras que trabajamos para crear. En vez de que se ponen allí. Exacto. Yeah. Why does he say those paradise twice? Está hablando de paraísos, o sea, entre comillas. Ah. The second one should be in yeah, that's right. El segundo está en entre comillas. So hopefully through your these classes on teaching emptiness and karma, you're starting to get a flavor for how it is that we create our world, for better or for worse. Mm-hmm. Así que espero que en estas clases sobre karma y vacuidad empiecen a tener el sabor de cómo creamos nuestro mundo. Better or for worse. For better para bien or for o worse. Para mal. Yeah. I think, you know, for us it's for better, especially when you consider the condition of the average living being. Creo que para nosotros es para mejor, sobre todo cuando consideras las condiciones de vida de la persona promedio. But we haven't necessarily been so conscious of the process of how karma, how our actions. And when I say action, when I use the word karma, it doesn't just mean physical action, it doesn't just mean what we say, but very importantly, it's how we think. Pero no necesariamente estamos conscientes de cómo nuestras acciones, y cuando digo acciones no solamente me refiero a lo que hacemos y lo que decimos, sino más importante todavía, lo que pensamos. And the idea here is that the more we understand emptiness and the more we become sensitive to the idea of karmic seeds, y lo importante aquí es que cuanto más comprendamos la vacuidad y comprendamos las semillas kármicas, or using different language, the more that we have wisdom and the more that we have love, o utilizando otras palabras, cuanto más tengamos sabiduría y cuanto más tengamos amor, we are able to create a Buddha paradise for us to inhabit. Podemos crear un paraíso de un Buda para habitar nosotros. So heaven or paradise or whatever terminology we use, it's not somewhere that we go to in some rocket ship or in the afterlife. El cielo o el paraíso o cualquier palabra que utilicemos no es un lugar a donde nosotros vamos en un cohete, en una nave espacial cuando nos morimos. I mean, it's cuando nos iluminamos, perdón. Yeah. No. In your future life, I. No. After you die. After you die. Yeah. Yeah. It's not somewhere you go after you die. It's not like, I mean, if we think about it, if we die and we still have the habit, the disease of jealousy or impatience in our heart, how are you going to be able to reach heaven? You know. No es un lugar físico donde vamos. Si lo piensan, cuando nos morimos y todavía tenemos celos o impaciencia en nuestro corazón, ¿cómo vamos a hacer para iluminarnos? If our hearts are not pure, if our hearts have not been purified, why would we expect to wake up in a paradise? Si nuestros corazones no son puros, si nuestros corazones no los purificamos, ¿cómo podemos esperar despertarnos en un paraíso? So paradise is something that in this tradition it's emphasized that we create through collecting the purity and the goodness in our actions of body, speech and mind. Y en esta tradición el paraíso es algo que nosotros creamos a través de la purificación de nuestras acciones de cuerpo, de habla y de mente. And heaven, paradise is a place that you enter within this lifetime. Y el cielo o el paraíso es un lugar que uno ingresa en dentro de esta vida. I mean, if this stuff is true, if karma and emptiness is true, and if we practice kindness and wisdom, si todo esto es verdad, si el karma y la vacuidad son verdad y nosotros practicamos la bondad y la sabiduría, then we should see quite obvious, quite manifest changes in our reality, our world becoming more beautiful and more pure. Entonces deberíamos ver cambios muy obvios en nuestra realidad que se vuelve cada vez más pura. And you maintain that process and you perfect that process and the end result is your Buddha paradise. mantenés ese proceso y vas perfeccionando ese proceso y obtenés tu paraíso de un Buda. As Geshe Magpa once said, if you practice this and nothing's happening, there's two possible options. Como dice Geshe Michael, si estás practicando esto y nada cambia, hay dos opciones posibles. The first one is that the system is flawed. El primero es que el sistema está fallado. Yeah. He said you can probably forget that one. Dice que probablemente te puedes olvidar de esa opción. Not that I'm suggesting you should just believe it. I guess he was suggesting that we look inside rather than outside. No porque estoy sugiriendo que solamente tienen que creer, creo que él estaba hablando de que tenés que mirar hacia adentro y no afuera. So the second option was that we're not really practicing that hard. Y la segunda opción es que no estamos practicando lo suficientemente duro. You know, and when I say practicing that hard, I mean making the effort to not get irritated, not get angry, to be more sharing and so on. Y cuando digo no, que no estamos practicando lo suficientemente bien, me refiero a que practicar no irritarnos, no enojarnos, etc. Let's do a little bit more and then we'll take a brief break. Hagamos un poquito más y después vamos a tomar un pequeño recreo. So we return now, we make a little side trip away from the Diamond Cutter Sutra now to a description of Lord Maitreya's entering into final enlightenment, perfect enlightenment. Ahora vamos a hacer un pequeño desvío del sutra del cortador del diamante y vamos a ver una descripción de cuando Lord Maitreya entra a su paraíso. So who's Lord Maitreya? Entonces, ¿quién es Lord Maitreya? ¿Quién es el señor Maitreya? El Buda del amor. Yeah. El Buda del futuro. Yeah. So the next Buddha in the line of what they call the classic emanations that come and do the 12 deeds of a Buddha and so on. Es el próximo Buda en lo que se llama la línea de emanaciones de los Budas que vienen y hacen las 12 acciones y todo eso. And his mother has a photo of Maitreya. La mamá de Ana tiene una fotografía de Maitreya. We were having a chat with her mother and she said, "Have you heard about Maitreya?" And I said, "Oh yes, I've heard about Lord Maitreya." Estábamos hablando con la mamá y dijo, ¿escuchaste hablar de Maitreya? Y yo le dije, sí, escuché hablar de Maitreya. And she says, yes, I've got a photo of him. Y dice, sí, tengo una foto de él. And I'm thinking, you've got what? You've got a photo of the future Buddha? Digo, ¿cómo? ¿Tenés una foto del Buda futuro? So she went and got it and brought it out. Se la fue a buscar y la mostró. So... Not sure if it's the same Maitreya, but anyway, it was pretty funny. No sé si era Maitreya, pero bueno, fue muy gracioso. Actually, on a very serious question, more deeply, who is Maitreya? En una pregunta mucho más seria, ¿quién es más profundamente? ¿Quién es Maitreya? Yeah, like who's going to be Maitreya, and how long till he or she arrives. ¿Quién va a ser Maitreya y cuánto tiempo va a pasar hasta que venga? So that's something you can think about. Eso es algo sobre lo que pueden pensar. Leave you in suspense for the time being. Lo dejamos en suspenso por ahora. No, seriously, think about that. Seriamente, piensen sobre eso. What is it that would bring another Buddha classic to this planet? ¿Qué es lo que traería a otro Buddha classic? Yes, sorry. Otro Buddha clásico. Yeah, like a classic form of a Buddha. Otro Buddha clásico a este planeta. So this is a brief description from the Ornament of Realizations. Esta es una descripción de los ornamentos de las realizaciones. Yeah. And it's describing the very final moment of the fourth path, the path of habituation, and then entering into the first moment of the fifth path, enlightenment. Y está describiendo el momento final del, del cuarto sendero, del sendero de la habituación, y el primer momento del sendero del no más aprendizaje. By the way, there's a debate whether Lord Maitreya is a high-level bodhisattva or whether Lord Maitreya is already enlightened. Y hay un debate acerca de si Maitreya es un bodhisattva de un nivel muy elevado o si ya está iluminado. Yeah, and I think that comes up in ACI course 2, so. Y creo que eso aparece en el curso ACI 2. And I think class 10 is entitled Who is Maitreya? Yeah. Creo que la clase 10, el título de la clase 10 es ¿Quién es Maitreya? So you've already been thinking about it. Así que ya lo han estado pensando. Okay. So the paradise that Maitreya inhabits or will reside in. El paraíso que habita Maitreya o en el que va a residir. En tibetano, repite por favor. Ok. Ok. Ok. Sorry. Yeah. Ok. Ok. Ok. Min. Min. Ok. Min. Ok. Min means is a negative. It is not. Min es un negativo, significa que no es. And ok is below, means below. Y ok significa por debajo. So it means that which is not below anything. Y significa aquello que no está por debajo de nada. Meaning it's the highest. Queriendo decir es lo más elevado. You know, that place, that state which is below nothing. O sea, ese estado que está debajo de nada. So they say there are six things that happen simultaneously in the first moment of your enlightenment. Hay seis cosas que suceden en forma simultánea en el momento de tu iluminación. So you're in a deep state of meditation realizing on emptiness directly. Estás en un estado de meditación profunda teniendo la realización de la percepción directa de la vacuidad. And it's in that state of meditation that you pass from the final moment of the path of habituation into the path of no more learning. Y es en ese estado de meditación profunda que pasas de los últimos momentos del sendero de la habituación a el sendero de no más aprendizaje. So the first thing is, the first of the six, is that in that first moment of your enlightenment, you see directly every existing thing in the universe. En ese primer momento, la primera cosa que pasa es que ves todas las cosas existentes en el universo. Yeah. You see everything of the past, present, and future at the same time in the same moment. Y ves todo lo del pasado, el presente y el futuro en el mismo momento. So this is part of the omniscience of an enlightened being. Y esto es parte de la omnisciencia de un ser iluminado, de un ser omnisciente. You might want to think about why is it that we have the potential for omniscience. Quizás quieran pensar en por qué nosotros tenemos el potencial para la omnisciencia. Yeah, to see directly all existing things. Ver directamente todas las cosas existentes. And thinking about that in terms of where do things come from. Y pensar en eso en términos de dónde vienen las cosas. Yeah. The second of the six is that you achieve or reach what's called the perfect or ultimate end. La segunda de las seis es que alcanzas lo que se llama you achieve or reach the perfect or the ultimate end, E-N-D, the end. Que alcanzas el final último o perfecto. Yeah. Meaning what? As an enlightened being, you conquistas aging and death. Queriendo decir que como un ser iluminado conquistas el envejecimiento y la muerte. We saw a billboard, right? Sin insistencia no hay conquista. Is that right? Insistencia. Que vieron un aviso en la calle, una propaganda que decía sin insistencia no hay conquista. Sin existencia no hay conquista. Yeah. I mean the ad wasn't didn't seem to be selling enlightenment, but I think we could twist it. Dice que la propaganda parecía que no estaba vendiendo la iluminación, pero le podemos dar una vuelta de tuerca. So very briefly, then we'll take a break. Muy brevemente, y vamos a tomar un descanso. From a, this is a yoga center, so from a yogic perspective, enlightenment is reached by bringing all the prana, the inner winds, into the central channel. Esto es un centro de yoga, así que desde una perspectiva yógica, la iluminación se alcanza llevando todo el prana, todos los vientos internos hacia el canal central. Permanently. Pero en forma permanente. Yeah, yeah, and dissolving what's called the two side channels. Y disolviendo lo que se llaman los dos canales laterales. And the inner wind, the prana, and the thoughts ride in tandem. Y el prana y los pensamientos viajan juntos siempre. Yeah, and mental afflictions run through the side channels. Y las aflicciones mentales van por los canales laterales. Yeah. So, in a normal person, every time we have a mental affliction, the prana is flowing through the side channels and it's choking the central channel. En una persona normal, cada vez que tenemos una aflicción mental, el prana está corriendo por los canales laterales y está ahorcando al canal central. Yeah. And that's killing our inner body, and it's killing the outer body as well. Y eso está matando a nuestro cuerpo interno y está matando a nuestro cuerpo externo también. Yeah. And so they say in this tradition that the fact of aging is this cumulative process of the choking of the central channel because of ignorance and mental afflictions. Y entonces en esta tradición dicen que el hecho de envejecer es la acumulación de estos ahorcamientos que hacen las aflicciones mentales al ahorcar el canal central. Yeah. So say you get angry, have a mental affliction like anger. Así, supón que te enojas, que tenés una aflicción mental de enojo. That squeezes, chokes the central channel. Eso aprieta y ahorca el canal central. You get older, you get another wrinkle on your face, another gray hair. Te volvés más viejo, tenés más arrugas en la cara, más canas en el cabello. And you strengthen your ignorance by having the mental affliction. Y le estás dando más fuerza a tu ignorancia teniendo esta aflicción mental. Yeah, so you also make it more likely to have more mental afflictions in the future. Entonces haces que sea más probable tener más aflicciones mentales en el futuro. And the cumulative result of these mental afflictions over a lifetime is called? Y el resultado acumulativo de todas estas aflicciones mentales en una vida se llama? Yeah, es muerte. Muerte. La muerte. Yeah. So, what if you were to start cutting back on your mental afflictions and cutting back on your ignorance and increasing our wisdom and our kindness? ¿Y qué pasaría si empezaras a restringir todas tus aflicciones mentales y tu ignorancia y empezaras a aumentar tu sabiduría y tu bondad? You conquer the death. Yeah, you should start reversing the process. Podrías empezar a revertir este proceso. Yeah. And then the culmination of that process and the perfection of that process is enlightenment that we call Buddhahood. Y la perfección y la combinación de ese proceso es lo que se llama la iluminación y la budeidad. So let's take a little break, and then we'll come back and we'll discuss briefly the other cool things that happen in the first moment of your enlightenment. Tomemos un pequeño descanso y después vamos a hablar de todas las cosas copadas que pasan cuando seguís iluminándote. So maybe 5-10 minutes, see how we feel. 5-10 minutos, a ver cómo se siente. I know. Well, I got this. So, Lama Christy was trying to encourage Geshe Michael to clean up his diet at one stage. Lama Christy estaba tratando de hacer que Geshe Michael mejore su dieta en un momento. Because he's eating a lot of cookies, galletitas. Estaba comiendo muchas galletitas. And somebody gave Geshe Michael a bag or something which Lama Christy didn't want him to. Y alguien le regaló a Geshe Michael una bolsa de algo que Lama Christy no quería que coma. Let's just say, for argument's sake, there were like some donuts or something. Digamos así que eran unos donuts. So Geshe Michael goes to start to share the donuts with the class. Entonces Geshe Michael empieza a compartir las donas con la clase. And Lama Christy says, no, don't share them. Right? Yeah, don't share them, and anyone can run out of karma to get donuts, you see. Entonces Lama Christy le dice, no las compartas con nadie. Yeah. Así se te acaba el karma de seguir recibiendo. That's cute, huh? Now I think we have to do some special mantra now. Oh yeah. Special... Oh yeah. Yes. Yes. Yeah, I know. Yeah, okay. I know. Okay. Someone has to leave. You can do the Sanskrit or. Do you know it? Do you know it? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. He was worried because you were talking about aging. Yeah. This chocolate is so fantastic. I'm going to invest. Did you offer it to me in the first place? What? This didn't come from you in the first place. No. I got to think about emptiness. I got to think about emptiness. Okay. Of course. Yeah. Do it when you receive something. Too? Yeah. Then I can get 100 more instead of just 10. Yeah. Thank you. Okay. All right. So we have to move. Number three. Número tres. You achieve the Dharma body, the Dharmakaya. Alcanzas el cuerpo de Dharma, el Dharmakaya. The text refers to the Dharmakaya, but more specifically, this is referring to that sub-part of the Dharma, that part of the Dharmakaya, which is the essence body, the Svabhavakaya. El texto se refiere a que uno adquiere el Dharmakaya, pero más específicamente es la esencia de él, es el cuerpo de esencia, lo que se llamaba el Svabhavakaya. Which is the emptiness of your other Buddha bodies. Que es la vacuidad de tus otros cuerpos de Buda. You can also think of the bodies of the Buddha as being the parts of a Buddha. También pueden pensar en los cuerpos de un Buda como las partes de un Buda. Fourthly, it's called Sangyepa in Tibetan. You could translate it, you become awakened. En cuarto lugar, se llama Sangyepa en tibetano, y ustedes lo pueden llamar, te convertís en un despertado. Which means here that you directly perceive the emptiness of every object in the universe also at the same time. Que significa aquí que percibís directamente la vacuidad de todos los objetos en el universo en el mismo momento. This is one of the unique characteristics of an enlightened being, that her mind, his mind, is able to see directly both all objects and the emptiness of all objects. Y esta es una característica que tienen los seres iluminados, que pueden ver en el mismo momento todos los objetos y la vacuidad de ese objeto. Prior to reaching enlightenment, you perceive emptiness directly in the state of meditation, where that's the exclusive object. Y antes de iluminarte completamente, solamente podés ver la vacuidad de los objetos en el momento de la percepción de la vacuidad durante la meditación. Yeah, which is why we said, when you're seeing emptiness directly, you're not thinking, I am having the experience of seeing emptiness directly during the actual experience. Es el motivo por el cual dijimos antes que cuando estás viendo la vacuidad directamente, no estás pensando, yo estoy percibiendo la vacuidad directamente en ese momento. But you see, 1 and 4 here is where a Buddha is able to do both. Dice que entre el punto 1 y el 4 es cuando el Buda puede hacer las dos cosas. So fifthly, you achieve the paradise body, the Sambhogakaya. En quinto lugar, adquirís el cuerpo de paraíso, que es el Sambhogakaya. That's the physical form of your body in your paradise. Esa es la forma física de tu cuerpo en tu paraíso. And again, it doesn't mean you have to look like the like in the Indian and Tibetan paintings. Y eso no significa que tenés que parecerte a las pinturas indias y tibetanas. Yeah. It'll be whatever is the most aesthetically beautiful for you. Va a ser lo que sea más estéticamente bello para vos. So you can be Hawaiian hula dancer, or you can be whatever you like. You can be what's the one Geshe-la talked about? Brad Pitt. Oh, you mentioned Hugh Grant. No, but the female. Angelina Jolie. Yeah, there's another one. Cindy Crawford. Yeah, it talks about Cindy Crawford. Dice que Linda Evangelista, maybe. O uno que dice Geshe-la. I don't know. You can be any of the supermodels. It's okay. You can. You can be. She's asking when you achieve that physical form, it's neither masculine, it's not woman nor man. It doesn't have like. Well, they say something interesting. You're 100% female and 100% male. Dicen algo interesante. Son 100% mujer y 100% hombre. And I think you pretty much have to be enlightened to figure out what that means. Creo que tenés que estar iluminado para entender lo que eso significa. Okay, next. Oh, number 6, yeah. Número 6. Oh, this is cute. You achieve the cause for the emanation bodies. As Geshe-la put it, you're technically short-changed in the very first moment of your enlightenment. Mm-hmm. You're technically short-changed, meaning they give you less than you. Yeah. Así que técnicamente ya te están dando mal el cambio, como que te están dando de menos en el mismo momento de tu iluminación. Because they say it's in the second instant, the second moment of your enlightenment, that you spontaneously send out countless emanation bodies to Earth, to the Planeta de los Simios, and all the other locations in the universe to help whoever needs it. Porque dicen que es en el segundo instante de tu iluminación que mandas todas estas emanaciones, ya sea al planeta Tierra o al planeta de los simios, para ayudar a todos los seres. So they say that in the first instant you get the cause for the emanation bodies by reaching enlightenment. Entonces dicen que en el primer instante adquirís la causa para después tener todas estas emanaciones. Okay, we're going to move here. There's a question or a point about the truth of suffering. Hay una pregunta acerca de la verdad del sufrimiento. No, there were six. Only six. Six. Six. Six. Six. Yeah. Maybe Joaquin gets 7 when he gets a 9. So for a normal person, everything about our body and our mind and the world that we experience is considered the truth of suffering. Para una persona normal, todo lo que es nuestro cuerpo, nuestra mente y el mundo que experimentamos se considera que es la verdad del sufrimiento. And that doesn't mean that everything about ourselves and the world is making us cry and miserable and depressed and so on. Eso no significa que todo en nuestro mundo nos hace llorar y nos hace que estemos tristes y deprimidos. But it's considered truth of suffering because it's created by karma and mental afflictions. Pero se considera que es la verdad de del sufrimiento porque está creado por karma y por aflicciones mentales. So even the good things, the pleasant things that we experience in our life, which are the results of good deeds, hasta las cosas buenas que experimentamos en nuestras vidas, las cosas agradables que son el resultado de las buenas acciones, they were planted by good deeds that were impure, in the sense of those deeds were not done with a pure understanding of reality, of emptiness. Son acciones que cuando fueron realizadas eran impuras en el sentido de que no estaban hechas con una con un entendimiento de con sabiduría, digamos, con un entendimiento de la vacuidad. Yeah. So we do, generally speaking, a mix of negative, neutral, and good deeds. Entonces, en general, hablamos de acciones, hacemos una mezcla de acciones buenas, neutras y malas. And the negative deeds have created the obviously unpleasant things in our lives, like physical pain and mental distress and people yelling at us, obscene things and so on. Y las acciones negativas crean los sufrimientos obvios de nuestra vida, como el dolor, como el estrés mental o la gente que nos grita. But it is said that because even the good deeds that we do, the kind actions, were not done with a full understanding of emptiness or were not done with any wisdom at all, the results of those good deeds are imperfect. Y sin embargo, las acciones buenas que hacemos, como no las hacemos con un entendimiento de la vacuidad, las hacemos sin sabiduría, el resultado que obtenemos es imperfecto también. Yeah. Which means that the result ripens, we get the pleasant result, and then it's finished. Eso significa que el resultado madura, tenemos un resultado agradable y después el resultado se acaba. Whereas with an enlightened being, there's an element of like infinity to the perfection and the purity of their deeds. En cambio, en un ser iluminado hay una cualidad de infinitud en lo que es el resultado que obtiene de sus acciones buenas. Yeah. Their deeds are done with perfect wisdom and with perfect love and compassion for all beings. Sus acciones las hace con una sabiduría perfecta, una compasión perfecta por estas acciones buenas. So the results of their actions don't run out in the way that they do for normal people. Entonces los resultados de sus acciones no se acaban de la misma manera en que se acaban los resultados de la gente normal. Yeah. So Geshe Michael calls it dirty good karma. Geshe Michael lo llama buen karma sucio. These are the good deeds that we do without a proper understanding of emptiness. Estas son las buenas acciones que nosotros hacemos sin un entendimiento correcto o bueno de la vacuidad. Is that also black and white karma? No. Black and white karma. It's a more yogic. Yeah, it comes up in ACI course 5 too, and I can't immediately. There's a specific definition. I remember it. Oh, you did? Yeah, because we just did it. Okay. Oh yeah, you just did it, didn't you? Yeah. No, it referred to the door. It was black karma when it referred not only to the action but who did the action. We can only do black karma and black and white karma, and white karma is only... Yeah, in the desire realm or something, isn't it? Yeah, that there's only the a certain realm. Level we can reach in the desire realm. Yeah. Nico will have to debate that after class. Oh, he's got good. Okay, perfect. You can tell me after. So what do we have to do if we want to... go from where we are now to reaching our paradise? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros si queremos ir de donde estamos ahora a nuestro paraíso? So, three things. Tres cosas. We want to no longer commit any more negative karma. Queremos no realizar más actos de karma negativos. As we should say, at least for now, minimize them as much as possible. O por lo menos por ahora minimizarlos lo más que podamos. Because it's not like we're going to be able to just click our fingers now and never have another negative thought or negative action. Porque no es como que chasqueamos los dedos y podemos no tener nunca más un pensamiento negativo o una acción negativa. So the idea is that if you know about the practice of the book, that helps to take care of watching our minds and avoiding more negative karma. La idea es que si conocen la práctica del book, eso ayuda a observar nuestra mente y evitar sembrar este karma negativo. But just be warned, there's this thing that can happen when we start for the first time in our lives to really observe our mind and observe our behavior. Pero tienen que estar advertidos que cuando recién empezamos a observar nuestra mente y a observar nuestro comportamiento, it may be a bit of a shock to see what's going on. Puede ser que sea un shock ver lo que está sucediendo. And it may appear as if we've become worse. Puede parecer que estamos peor. And that's not the case. No es así. It's just that we're paying attention, more attention for the, better attention for the first time. No es así, sino que lo que pasa es que estamos prestando atención por primera vez. So that's the first thing. Esa es la primera cosa. Secondly, we need to seek out and destroy, purify the negative seeds that we planted in the past, from this life and from our past lives, before we knew any better. En segundo lugar, tenemos que buscar purificar las acciones negativas que hicimos en nuestras vidas pasadas y en esta vida antes de que supiéramos actuar mejor. And thirdly, commit only from now on to pure good karma. Y desde ahora hacer solamente karma bueno puro. As opposed to dirty good karma. En oposición a el karma bueno sucio. Meaning we do our acts of kindness and our virtuous deeds with an understanding of emptiness. Y esto quiere decir que hacemos nuestras acciones de bondad y nuestras acciones virtuosas con una comprensión de la vacuidad. So we have to read again from reading 8. So the Buddha says, O Subhuti, any son or daughter of noble family who takes up a sutra like this, or who holds it, or who reads it, or who comprehends it, will suffer. They will suffer intensely. Why is it so? Because, O Subhuti, such beings are purifying non-virtuous karma from the entire string of their past lives, karma that would have taken them to the three lower realms. As they purify this karma, it causes them to suffer here in this life. As such, they will succeed in cleaning away the karma of these non-virtuous deeds of their previous lifetimes, and they will as well achieve the enlightenment of a Buddha. Oh Subhuti, cualquier hijo o hija de noble familia que adopte un sutra como este, o lo mantenga o lo lea, o lo comprenda por completo, sufrirá intensamente. ¿Por qué es así? Porque, oh Subhuti, tales seres están purificando karma no virtuoso desde el sin principio de sus vidas anteriores, karma que los hubiera llevado a los tres reinos inferiores. Así, purificar ese karma les lleva a sufrir en esta vida. Por lo tanto, ellos consiguen limpiar el karma de los actos no virtuosos de sus vidas previas y así alcanzarán la iluminación de un Buda. So the Buddha is teaching here that the good karma that we're committing by understanding emptiness, working to try to understand emptiness, and by doing our good deeds as a perfection, meaning with wisdom. Dice que el buen karma que estamos haciendo tratando de entender la vacuidad y haciendo nuestras acciones con perfección, queriendo decir con sabiduría. That goodness stirs up the karmic pot, so to speak. Esa bondad va a revolver el La urja kármica. Yeah. And so, and it starts to purify all our past seeds. Y empieza a purificar a todas nuestras semillas del pasado. I mean, I should put it this way. The seeds of past actions that we still have in our consciousness. Poniéndolo de otra manera, las semillas que todavía tenemos de en nuestra conciencia de nuestro pasado. And so as these negative seeds are purified, we experience some discomfort, some pain in this life. Y mientras estas semillas negativas se purifican, sentimos una incomodidad y dolor en esta vida. But obviously much, much less than if the seeds had been left to ripen as normal. Pero mucho, mucho menos que si hubiéramos dejado que esas semillas maduren normalmente. Yeah. I know we don't necessarily believe or want to think about the lower realms like the hell realm and craving spirit realm. Yo sé que no nos gusta creer o pensar en los reinos inferiores como el reino de los infiernos. But this tradition is saying that the power of studying emptiness, a sutra like this, will purify seeds that we have that could force a rebirth in those lower realms, and you get maybe a headache for 5 minutes or something like that instead. Pero lo que está diciendo este sutra, que el poder de estudiar, tratar de entender la vacuidad y estudiar este sutra, va a hacer que evitemos un renacimiento en uno de estos reinos inferiores, y en vez de renacer ahí, solamente tenemos un dolor de cabeza. It just might be a very intense headache. Puede ser que sea un dolor de cabeza muy intenso. Yeah, and that's typical. A classic sign of a purification is that it's brief but intense. Una señal muy típica de una purificación es de que es muy breve pero es muy intensa. Yeah. So I'm looking at the time. It's 9:02. We have to wrap up now. My turn if you want to. Okay. I wanted to tell a story if we had a few minutes. Quería contar un cuento, si les parece bien. Son las 9:02. So it's 10 years ago, and I was in Nepal, and I visited Kopan Monastery. Hace 10 años, yo estaba en Nepal y estaba visitando el monasterio Kopan. And I did a retreat, and then I wanted to purify something about the retreat. Hice un retiro y después quería purificar algo acerca del retiro. And I heard that the nuns at the Anigomba, the nunnery, which was down the road, were doing this purification practice. Y escuché que las monjas en el monasterio donde estaban las monjas estaban haciendo una purificación. At Kopan, the monastery, the monks, they were at the top of the hill in this beautiful big monastery, and the nuns are down the road in a smaller, less lavish place. Dice que en Topan, los monjes, los hombres, están en la parte de arriba de un monte, en un monasterio muy lindo, y que las monjas están en la parte de abajo, en uno que es mucho más sencillo. And the nuns were doing this practice that's called in Tibetan a Nungne. Y las monjas estaban haciendo una práctica que se llama Nungne en tibetano. Yeah, and it's a fasting retreat. Y es un retiro de ayuno. Basically, it goes in pairs of days. And on the first day, you don't drink anything and you don't eat anything. Va en días de a pares, de a dos días. El primer día no comes ni tomas nada. And then on the second day, you get lunch. El segundo día podés almorzar. And you can drink during the day as well. Y podés beber durante el día. And they also give you a breakfast, which I think is not strictly in the book, but the Tibetans added it on, maybe. También te dan un desayuno que no está estrictamente en los libros, pero los tibetanos lo agregaron. And you don't speak during the retreat. Y no hablas durante el retiro. Designed to purify the negative karma that would take you to the lower realms. Y está diseñado para purificar el karma negativo que te llevaría a los reinos inferiores. And the nuns did 7 or 8 of these pairs of days in a row, so 14 or 16 days in total. Y las monjas hacían 7 u 8 de estos pares de días así seguidos, o sea, hacían en total 14 o 16 días. And the final day, the end of the retreat coincided with one of the 4 most holy days of the Buddhist calendar. Y el último día del retiro coincidió con uno de los cuatro días más santos del calendario del Buda. And during the each day you do a whole lot of prostrations, you do a whole lot of mantras, and it's a lot of work, it's hard work. Y cada día haces muchas postraciones y muchas mantras, es mucho trabajo. Especially when you don't eat or drink on every second day. Especialmente cuando no comes ni tomas nada cada segundo día. But the nuns did 14 or 16 days in a row, like it was extraordinary. Pero las monjas eran extraordinarias, hacían 14 o 16 días seguidos. I did like 4 days and I would take 2 days off and then come back. Yo hacía 4 días, me tomaba 2 días de descanso y después volvía. But the nuns kept going. Pero las monjas seguían. And the monks, you know, the boy from the top of the hill, they came down and they did the last 2 days only. Y los monjes que estaban en la parte de arriba del monte bajaron y hicieron solamente los últimos 2 días. Anyway, so I'm doing the practice and I did the last days, and on the very last day, I got tremendous, violently ill. Estaba haciendo la práctica y cuando estaba haciendo los últimos días, en el último día, me enfermé mucho, muy mal. Yeah. And so, if you know, in India, special, it's coming out both ends. Si conocen el especial de la India, está saliendo por las dos puntas. Yeah. So you're becoming rapidly dehydrated. Entonces uno se deshidrata rápidamente. And you, you know, you take a drink to try and rehydrate yourself, and you just vomit more. Y tomas algo para tratar de rehidratarte y solamente vomitas aún más. Yeah. And there wasn't a medical dispensary at the nuns' abbey. Y no había un médico, no había un centro médico en la abadía de las monjas. So I had to walk up the hill to the monastery. Y tenía que caminar, subir el monte al monasterio de los hombres. And I forget exactly how far it was. It may have only been like a kilometer or something like that. No, me olvido cómo era de lejos. Quizás era solamente un kilómetro. Maybe even less, but it was like the hardest walk I ever did in my life. Quizás fue aún menos, pero fue la caminata más dura que hice en mi vida. So I was going up by myself and I was literally stopping every 25, 50 meters and bending over and throwing up and the rest. Estaba caminando solo y literalmente paraba cada 20, 25 metros para vomitar y doblándome en dos. Anyway, finally I staggered up and I made it to the monastery and I went to the medical monk. Finalmente llegué hasta el monasterio y fui al monje médico. Yeah, and he gave me some antibiotics, some tablets. Y me dio unos antibióticos, unas pastillas. And so I was able to then recover quite quickly. Y me pude recuperar bastante rápido. So I went back down to the nuns to rejoin the program. Entonces bajé de vuelta con las monjas para seguir con el programa. And there was this monk. Sorry, there's a nun there from Taiwan who was visiting and had been doing the full program. Y había una monja de Taiwán que estaba visitando y había hecho todo el programa. And when she saw me and then asked me what had happened, and I explained how deathly awful I had been feeling. Y cuando ella habló conmigo y me preguntó qué había pasado, yo le expliqué cómo me había sentido de mal. She became so happy, so ecstatic. Se puso muy, muy contenta. She was up to me and said, "This is fantastic. This is so good. You don't know how lucky you are." Esto es fantástico. Esto es tan bueno. No sabes la suerte que tenés. You know, her eyes are expanding, and you could tell she was so delighted. Sus ojos estaban completamente expandidos y estaba tan encantada. And I'm like, well, I couldn't quite share her enthusiasm for my condition. No podía compartir el entusiasmo que tenía ella por mi estado. I'm like, well, you know, if you say so. Bueno, si vos lo decís. But her point was that it was a purification, especially on that day, because it was one of the such a special day in the Buddhist calendar. Pero lo que ella quería decir es que era una purificación especialmente porque era ese día tan especial en el calendario del Buda. So to have such intense purification like that was, I mean, she was so delighted because I was purifying, you know, gosh knows, I mean, thousands and tens of thousands of lifetimes or something, who knows. Y ella estaba tan encantada porque con esa purificación yo estaba purificando decenas o tens of thousands, miles and miles y miles de vidas de karma negativo. Yeah. So that's one way to look positively when we get on the situation when we get ill, right? Esa es una forma de mirarlo en forma positiva cuando nos enfermamos. But I have to tell you, the main thing from that experience is just the nuns doing 2 weeks of this practice, day after day. Like, I've never seen anything like it. Pero lo más importante de esta práctica fue ver a estas monjas haciendo esta práctica durante tantos días. Nunca vi nada parecido. Yeah, they were just extraordinary. Eran simplemente extraordinarios. So, shall we close out with some prayers? Let's dedicate. Hopefully you're starting to get a feeling of just how powerful it is to talk about emptiness and to think about emptiness. So, Warren Buffett would have us invest our good karma by dedicating it. Oh, there you just like that. Así que espero que ya entiendan lo importante que es estar pensando y tratando de entender la vacuidad y que Warren Buffett haría que estuviéramos invirtiendo un karma en entender la vacuidad. That's been a special message from the Buddhas. Un mensaje especial de los Budas. Paki Chukshin Metok Tram Rira Vingshi Nimde Gempati Sange Shindu Mikte Uwari Drogun Namda Shimla Shuparshok Ilam Guru Ratnam Adrakam Niyatayari Di kevo kum sanam yeshe sotsokshi sanam yeshe yungwe dampa kuni toparishu. So the final question on the homework 8 is about the four powers, and we didn't get to cover it tonight. Maite led the Maite led the meditation through the four powers last Sunday. So if you remember that and you know the subject from previous study, you can go ahead and do the homework. Otherwise, we'll catch up on Saturday and finish, wrap that up. Sé que la pregunta 8 de las tareas trata sobre los cuatro poderes de purificación, que es la meditación que hicimos el domingo, que si la saben, la pueden contestar, y si no, igualmente lo vamos a tocar en la próxima. So if you are keeping up with the homework, and you come to that question, and you don't know the material, it's okay, we'll cover it. Así que si llegan a esa pregunta y no saben la respuesta, no se preocupen que después lo vamos a cubrir. And we'll make sure all the answer keys are handed out by the end of the course as well. Have they been aggressively? Handed out. Okay, good. That's fine. Yeah. All right. Sleepy. What did Priscilla do to us in yoga today? Thank you too for the new pair of socks. Somebody kindly, I forget who it was, someone kindly offered some new socks. Thank you. So we should clear the space reasonably quickly, I guess. Oh, oops. And muchas gracias, muchas gracias por maite. Maitri. Yes, maitri. Maitri infinita. Stop, no? Mm-hmm. Stop.